siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que lleguen de ti para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Al mar con tu bandera, en un perno me fui a París con Puente Alsina, fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bajal y la pebeta, por vos usé tacana, río y miciadura, te hicieron voces al nacer con tu destino, misas de espaldas que no se tacó el cuchillo, y ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis queridos adultos mayores? Ya estamos aquí, claro que sí, estamos en su programa, este programa de los jueves de los grandes, que usted siempre espera escuchar todos los jueves en este horario, por supuesto. ¿Estamos al aire ya con su programa? Claro que sí, este programa Gente Grande, sí, por supuesto, está ya en Pedro el Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Vamos a estar con las informaciones para el adulto mayor. Están sus saludos también y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Por supuesto, la gente grande a esta hora está toda reunida en casita, ¿no es cierto? O en sus grupos para poder disfrutar de su programa, este que marca la diferencia. Y claro que sí, es de ustedes. Y solamente ustedes lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, que es tu radio amiga, ¿no es cierto? Claro que sí, siempre va a ser tu radio amiga. Javier Solí, he sabido que te amaba. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con su labio dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visita desde niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten quizás los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón, es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento y ese morir a tus pies de mujer, no te quiero, porque ayer tú burlaste mi amor, traicionaste mi noble cariño, engañaste mi buen corazón. Es por eso que hoy te aborrezco y te odio con el corazón. Es por eso que ya no te quiero, es por eso que odio tu amor. Es por eso que ya no te quiero, es por eso que odio tu amor. Yo te quise con toda mi vida, te entregaba todo el corazón. Mi pasión hacia ti fue cumplida, en tu amor anidaba mi amor. Contemplando tu imagen divina, tan feliz como nadie era yo. Pero el tiempo que todo lo cambia, mi pasión la tornó por rencor. Pero el tiempo que todo lo cambia, mi pasión la tornó por rencor. Cariño tan noble y sincero, no supiste jamás comprender, pues tú eres un cuerpo sin alma y presumes de ser muy mujer. Con tu amor a mi vida la empañas, tu querer no existe para mí. Si te quise una vez ya no pienses que ahora voy a morirme por ti. Si te quise una vez ya no pienses que ahora voy a morirme por ti. Y vamos a saludar a todos estos grupos de adultos mayores que están en la sintonía, por supuesto, de este su programa, La Gente Grande. El grupo Los Años Dorados, a quien le enviamos un cariñoso saludo, está en la sintonía con nosotros. También el grupo de adultos mayores Fortaleza Unida también está acompañándose, por supuesto, de este su programa, La Gente Grande. También les saludamos y saludamos también al grupo Nueva Vida, al grupo adulto mayor Amigas por Siempre, también al grupo San Francisco de Asís, al grupo de adulto mayor Luciérnaga, al grupo de adulto mayor Luces del Yacolén, al grupo Descubriendo la Felicidad y al grupo de adulto mayor Santa Madre de Dios. Y por último, por supuesto, saludamos también al grupo Allen. Ese no es un grupo de adulto mayor, sino que es un grupo folclórico, pero que también está en la sintonía con nosotros. Así que un cariñoso saludo para cada uno de todos nuestra gente grande que pertenecen a los adultos mayores. Fíjese usted que la Junta de Vecinos Santa Madre de Dios y el alcalde Álvaro Ortiz Vera dice que convocan a la inauguración de los pavimentos participativos perteneciente a la Junta de Vecinos Santa Madre de Dios, que se va a realizar esto el próximo martes 26 a las 18 horas en la esquina de Pérez Rosales con Las Tarrias, aquí en Pedro del Río Señartú, con sus alrededores. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. By me, walk there now.

llorar por una mujer, llorar por una mujer. Y en Gualqui, mi gente grande, fíjese usted que finaliza exitoso proyecto del Fondo de Desarrollo Regional. El conjunto de viviendas tuteladas de la comuna de Gualqui dio por finalizado, mi gente grande, el proyecto ejecutado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que contempló, fíjese usted, la construcción de un horno de barro y un invernadero. Así que, mi gente grande, la actividad contó con la presencia del alcalde de la comuna, con el señor Ricardo Fuentes Palma y autoridades locales. Además de los residentes, mi gente grande, además de los residentes del conjunto de viviendas tuteladas de Penco, quienes fueron también invitados a compartir comidas típicas y así poder disfrutar en conjunto de un grato ambiente. También la coordinadora regional de Senama, Carol Lagos Valderrama, señaló que instancias como esta permiten fomentar la participación social de este grupo etario, además de avanzar hacia un cambio cultural que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar.

fuerte abrazo de oso, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, para Rafael Barriento. Y yo sé, y todos sabemos que él lo está pasando súper, súper bien con sus compañeros ahí reunidos, por supuesto. Y está acompañándose de estas hermosas canciones, estos boleros, claro, que le encantan a ellos. Así que un fuerte abrazo para Rafael Barriento, que está cumpliendo añitos. Me parece que dijo que eran 35 años, no sé, a lo mejor le escuché mal, sí, por supuesto. Pero parece que dijo que eran 35 años que está celebrando. Así que Rafael, felicidades en tu cumpleaños, pues, y que lo pases súper, súper, así como ustedes saben pasarlo ahí en el Centro Comercial Prat, ¿cierto? Claro que sí. Nos escucha también el tío Nacho. Saludamos al tío Nacho también, y nos está escuchando Héctor Ambiado, también está en la sintonía. René Godoy, de por allá de San Pedro, está con nosotros también. Paulito Astudillo, Don Mario, María Romero también nos está escuchando. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución, por supuesto, a tu problema de automóviles, también están en la sintonía con la gente grande. José Quirós. Claro, ahí está José Quirós, acompañado, por supuesto, de su querida esposa Ruth Caro. Ellos siempre están también en la sintonía, les saludamos también. Hildita Paulete está acompañando ahí a Rafael Barriento. María Delgado también está ahí, claro que sí. Sergio Vega también está en la sintonía. Paulita y Francisca, estas amigas especiales de este programa, también nos están escuchando. Adriana Puelles. Enviamos cariñosos saludos a Adriana Puelles. También a Anita María Peñalosa te saluda, Adriana Puelles. Nos escucha también Erna Muñoz. Erna Muñoz está en la sintonía, así como está también escuchándolo Rodolfo Rorri. Claro que sí, como siempre, Rodolfo Rorri también en la sintonía. Y Aladino Saavedra, quien fue el primero en llamarlos para saludarlo. Así nosotros les estamos saludando desde este su programa, La Gente Grande, en tu radio amiga. Te trae de nuevo a mí. siglo sin poderte ver. Y se me queman las manos entre tus cartas de ayer. A veces quiero llorar y no comprendo por qué. Si casi estoy convencido que te he dejado de amar. Las noches que me acompañan, mil siglos de soledad, me han enseñado hace tiempo que es lo mejor olvidar. Pero sin embargo a veces, aunque fuerte quiero ser, me va ganando el recuerdo, de nuevo te vuelvo a ver. A veces quiero llorar y no comprendo por qué. Mil tragos de vino amargo, amargo vino de amor. Mil noches de conversadas entre mil copas y yo. Silencio que se agiganta entre siglos de dolor. Silencios rotos por tantos latidos del corazón. Corazón que por tu ausencia te ha dejado de querer. En mis noches de nuevo te vuelvo a ver. A veces quiero llorar y no comprendo por qué. A veces me gana el llanto y no comprendo por qué. Para Rafael Barriento, en su cumpleaños, Lucho Barrios, homenaje. Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. De luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor me la lleva. Por supuesto, vamos a saludar a todos los que están cumpliendo añito en el día de hoy, así como Rafael Barriento, por supuesto. Y vamos a saludar también a todos los que están en alguna celebración por aniversario de matrimonio o alguna celebración que ustedes tengan hoy día en sus hogares. También queremos saludar a todos nuestros vecinos y amigos y a toda la gente grande que llevan por nombre Anselmo. Así que un fuerte abrazo para cada uno de todos los Anselmos, claro que sí, porque ellos seguramente están en la sintonía de este su programa La Gente Grande. Exitoso cierre del programa Yo Emprendo Adulto Mayor. Se desarrolló la ceremonia de cierre del programa Yo Emprendo Adulto Mayor, ejecutado por el FOSI. En las comunas de Cerrillos, El Bosque, La Cisterna, Los Espejos, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Barnechea, Recoleta, Renca y Santiago, en la región metropolitana. Este programa, mi gente grande, tiene como labor apoyar el emprendimiento de trabajadores independientes mayores de 55 años. La actividad contó con la presencia de la coordinadora regional de SENAMA, Natalia Zúñiga, quien fue invitada por la directora subrogante metropolitana de FOSI, Alejandra Jaures, considerando que de los 70 usuarios de la región, la mayoría son adultos mayores. Natalia Zúñiga manifestó que estos adultos y adultas mayores autovalentes y emprendedores son la imagen mayoritaria de los mayores de Chile, adultos mayores que son parte activa de la sociedad. Los asistentes se mostraron agradecidos por el programa y sus resultados. Separarnos más libres,

estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja vivir. Dime tú. Fíjese que todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles, mecánicos, tornería y mueblería nos están escuchando, claro que sí. Y también nos escuchan todos los que atienden los almacenes y panadería de nuestra población, pero el río Sañartu con sus alrededores. Fíjese que están todos también. Todos los integrantes de los prestigiosos clubes deportivos José Victorino Lastarria, La Frontera, Pero el Río Sañartu, Independiente Unido y, por supuesto, los más grandes de todos, el gran Chamuyo Ampuero y Juventud Costanera de aquellos tiempos, están en la sintonía, por supuesto, de este su programa La Gente Grande. Así nosotros les estamos saludando desde su programa La Gente Grande en tu radio amiga. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Mercedes Castro, Mejor Me Voy. Mejor me voy de tu lado, vida mía, porque ya he visto que no he de tener tu amor. Y ya no quiero insistir con que tú no podrás amarme nunca, que te molesto cuando te hablo de mi amor. Por eso quiero separarme de tu lado, aunque sin verte para mí será lo peor. Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adoras con locura el corazón. Bésame y toma en mi copa el vino de tu pasión. Que seas feliz, amor. Pero si tú jamás has de darme un beso. Y si mis sueños no se vuelven realidad, cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo. Y en mi delirio lloraré en mi soledad. Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga, porque te adora con locura el corazón. Bésame y toma en mi copa, yo en la tuya, hasta embriagarnos con el vino de pasión. Con la fe verdadera de un alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré, te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, a Dios en mi oración imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, virgen a quien reclama mi corazón piedad. Fe verdadera de un alma noble y pura, con íntima ternura mi amor te consagré, te dije que era tuyo, te dije que te amaba, que solo en ti pensaba y así lo cumpliré. Será porque te quiero y te amo con pasión, a Dios en mi oración imploro tu bondad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, virgen a quien reclama mi corazón piedad. Tú siendo mi esperanza, lo íntimo de mi alma, virgen a quien reclama mi corazón la vida.

como gran familia, nos guiará. Tengo fe en mi país, que de las ruinas renacerá. Entre mil sismos y con la fuerza de un sueño, siempre, siempre, paso se abrirá. Será un nuevo amanecer, en un mañana de hermandad, donde en Chile se respire fe, amor y paz. Quero viver sob a luz do teu lindo olhar. Quero sentir os teus lábios bem junto aos meus. Quero num só beijo me embriagar. Quero viver a vida sempre a te adorar. Querida, é teu meu grande amor. Já não suporto viver na ilusão. Vem, amor, minha paixão. Sente, a minha vida é tão triste, é vazia. Contigo tudo é amor, é alegria. Vem, querida, minha vida. Minha paixão. Sente, a minha vida é tão triste, é vazia. Contigo tudo é amor, é alegria. Vem, querida, minha vida. Sentiría alegría si tú eres feliz. Yo seré dichoso si tú estás sonriendo. Así tu cariño no sea para mí. Para que no sientas el dolor, las penas que hieren el alma con una traición. Así no sabrás de las noches de insomnio que a veces me paso pensando en tu amor. Que sea tu camino sembrado de flores, que no hayan espinas que hieran tu amor. Que tu sol alumbre en todo momento, que tu estrella brille cada vez mejor. Sentiría alegría si tú eres feliz. Yo seré dichoso si tú estás sonriendo. O si tu cariño no sea para mí.

convocan a la inauguración de los pavimentos participativos perteneciente a la Junta de Vecinos Santa Madre de Dios, que se realizará el próximo martes 26 de abril a las 18 horas en la esquina de Pérez Rosales con la Tarria de Pero el Río Sañartu. Agradecemos a todos quienes nos llamaron, por supuesto, en el día de hoy y que todavía están, por supuesto, en la sintonía de este su programa La Gente Grande, Aladino Saavedra, muchas gracias por llamarnos. Rafael Barriento también nos llamó y muchas felicidades en su cumpleaños, que todavía él está en su celebración, por supuesto. También saludamos a todos los que llevan por nombre Anselmo, porque hoy día es su día de onomástico. Así que también les saludamos a todos los Anselmo. A Luis Mauricio Araya, a René Godoy, por supuesto, por su llamada, y también a Iván Reyes, quien está también desde ya anotado en este libro grandote que tenemos aquí, donde están todos los auditores de este programa La Gente Grande. La importancia del calcio en los adultos mayores, eso sí que es importante. A medida que vamos cumpliendo más edad, dejamos de consumir muchos alimentos, ya sea porque no los encontramos necesarios o por temas de salud. Sin embargo, hay vitaminas y minerales que nunca debemos dejar de lado, y es el caso del calcio, que desde la niñez hasta la tercera edad cumple importantes funciones en nuestro organismo. Ya, mi gente grande, ¿está escuchando? Debemos tener en cuenta que a partir de los 50 años es necesario tener un mayor consumo de calcio, ya que es en esta edad cuando empieza el periodo de mayor carencia de este en todo el ciclo de vida. Eso, con la edad, la absorción de calcio disminuye aproximadamente en un 20%. Por ello se recomienda compensarla con una mayor ingesta. La cantidad esencial de calcio suficiente para una persona mayor de 50 años varía entre los 1.000 y 1.200 gramos diarios. Si el organismo no recibiera la cantidad suficiente a través de la dieta, el cuerpo lo extraería de los huesos para realizar las demás funciones correctamente. De ahí la importancia de restituirlo, ya que en caso contrario los huesitos empezarían a debilitarse, derivando en delicados trastornos que pueden reducir la movilidad y autonomía física de las personas, llegando incluso, mi gente grande, a causar la invalidez. Pero además de ayudar a fortalecer y conservar los huesitos y dientes, el calcio tiene otras funciones. Ayuda en la coagulación de la sangre, disminuye el riesgo de osteoporosis, garantiza el funcionamiento del corazón, los nervios y los músculos. Alivia también los calambres en las piernas. Este mineral, mi gente grande, se asocia a los productos lácteos como la leche, el queso o el yogur. Pero en caso de que por gusto personal o por intolerancia no los consumas, existen otros alimentos que poseen calcio, como por ejemplo las verduras, las espinacas, cebollas y brócoli, legumbres, garbanzos cocidos y lenteja, pescados, anchoas, sardinas, lenguados, salmón y marisco. Usted, mi gente grande, debe tener en cuenta que a partir de los 50 años es necesario tener un mayor consumo de calcio. No deje de consumir el calcio y dele a su cuerpo una mejor salud. Amor mío, perdóname si al escribir estas líneas soy un poco cruel. Tampoco

hermoso corazón. Y hasta aquí nomás, nada más, mi gente grande. Lo siento mucho, por supuesto. Hasta aquí estamos, porque este ritmo ya nos está anunciando que estamos en el término de su programa de los Jueves de los Grandes. Les agradecemos, por supuesto, por esta tremenda sintonía del día de hoy. Le damos las gracias a todos por escucharnos y acompañarse con nosotros. Jazmín Espinosa, o Jazmín Espinosa, no sé cómo es, pero uno de los dos es, en la sala de sonido, por supuesto, y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite. Muy buenas tardes, gente grande. Te miro y al fin bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor. Cachito, cachito, cachitito mío, pedazo del cielo que Dios me dio. Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio. Cachito, cachito, cachitito mío. A buscar leña y darte un baño para que así duermas fresquecito. Y si no duermes, cachito, bueno, te voy a hacer pao, pao. ¿Qué pasa, cachito? ¿Te has quedado dormido? Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. Me iluminan al revés, pues ya pienso que...